de la realidad. En la última convocatoria de CONICET ingresaron menos de la mitad de investigadores por que tres años atrás, comparados con tres años atrás. Un becario doctoral con dedicación exclusiva cobra por debajo de la canasta básica. Son datos que van surgiendo de nuestra actualidad. Y para dialogar un poquito sobre esto, no menos controvertido tampoco parte del testimonio que dejó Lino Barañao, a la cual hacíamos referencia recién en una entrevista publicada por el diario Clarín, formará parte también de nuestra conversación. Lo convocamos a Roberto Salvareza, diputado nacional de Unidad Ciudadana, también expresidente del CONICET. Roberto, lo saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Bien. Obviamente yo muy preocupado, ¿no? Sí, preocupado y en primera instancia ahí repasando un poco las cosas que ha destacado. Me gustaría consultarlo, ¿por qué ya se puede hablar de fuga de cerebros? ¿Cuáles son los factores para que, por ejemplo, eso no suceda? ¿Qué políticas públicas o decisiones podrían frenar ese proceso? Mirá, lo que tendríamos que hacer para revertir una fuga de cerebros, ya lo hemos hecho en el país en el 2004, cuando este país incendiaba, teníamos la mayoría de los profesionales e investigadores jóvenes se iban de este país por Ezeiza y Néstor Kirchner tomó una decisión muy importante, que fue la de subir los salarios del 50%, dar 700 cargos a la carrera del investigador. En ese momento había 100 cargos que se daban, dio 1.400 becas cuando se estaban dando 100, y en ese contexto cambió absolutamente en un mensaje político muy claro cuál iba a ser la idea de que tenía el nuevo gobierno de Néstor sobre el conocimiento, sobre la importancia del conocimiento. Hoy necesitamos rápidamente que estos mensajes se den a la comunidad científica y a la sociedad en general. Vamos a tener de vuelta un país donde la ciencia y la tecnología tengan un valor como insumo para el desarrollo, cuando todos los países desarrollados lo hacen, cuando ese es el mensaje de todos y hay que leerlo en el mundo. ¿O vamos a hacer el mensaje, o vamos a seguir en esta política que implementa Macri y Barañao, que es la destrucción del sistema científico y tecnológico del país? Me parece que con gestos políticos claros y algunos puntos importantes, como la suba del monto de los proyectos, hoy devaluados completamente por el dólar, por la devaluación del dólar, la mejora de los salarios, hoy un 31% por debajo de lo que es lo que se ganaba en el 2015 en términos reales, bueno, todas las becas en el área de pobreza, bueno, todo esto tenemos que dar un claro mensaje para el primer paso, que es que la gente no se vaya, ¿no? Que los más jóvenes no se nos vayan, uh-huh. Que es la garantía del futuro. Entiendo que en la respuesta que ha publicado el diario Clarín hoy de Lino Barañao, con los datos objetivos adversos, ha tratado de dar una explicación de por qué esto está sucediendo. Si le parece, voy a leer esa respuesta concretamente, que es muy breve, que no admite demasiada lectura. Dice, porque durante mucho tiempo las condiciones para hacer ciencia en Argentina mejoraron notablemente, entonces era muy cómodo o muy fácil seguir trabajando acá. Cuando yo terminé mi tesis no había posibilidades, no había sistemas de subsidio. La gente cree que la ciencia fue siempre como en los últimos 10 años. En mi época de becario, el director distribuía subsidios a su gusto, cada tanto uno ligaba un reactivo. Ahora se da por sentado que hay un derecho a tener financiamiento para ciencia y tecnología, cosa que está bien que ocurra, pero hay que ser consciente que esto no siempre fue así. Es una parte de la respuesta que dio cuando se le preguntó qué es lo que está sucediendo ahora. Hace ruido esto de creernos que tenemos derecho a desarrollar la ciencia, ¿no? Sí, por supuesto, porque eso es el elemento fundamental que utilizan los países desarrollados. Hoy lo que vale en el mundo de la economía es el conocimiento, es el desarrollo de innovación, de nuevos productos, de patentes. Bueno, todo eso se hace con sistemas universitarios y sistemas de organismos de ciencia y tecnología que estén altamente capacitados. Me parece lo que está planteando Barañao es justificando un retroceso. Antes esto no estaba garantizado. Durante el kirchnerismo se garantizó. Y ahora vamos para atrás, porque esta es la realidad. Y esto es lo que no puedo ocultar Barañao, y por eso hace estas vueltas, estas este juego dialéctico, que en realidad lo que nos llevan es que a que no quiere enfrentar su realidad, que es la de haber sido un excelente ministro cuando la decisión política era de hacer crecer el sistema de ciencia y tecnología, que por supuesto era una decisión política del gobierno de Néstor y Cristina, y hoy en día es la de desmantelarlo lentamente, como lo está desmantelando el mismo Barañao, en el contexto del gobierno de Macri, que lo que le interesa es que este país sea un país subdesarrollado y periférico, que lo único que va a producir es cereales y gas en Vaca Muerta. ¿Cuáles son las áreas científicas que Argentina logró desarrollar en las últimas dos décadas que ahora se podrían presentar como truncas con estas interrupciones, con esta fuga de cerebros? Mirá, está impactando en todas las áreas, ¿no? Argentina se destacó en varias actividades. El caso de nuclear, que todos lo conocemos, porque ese sector se mantuvo durante mucho tiempo en forma estable en cuanto a política de Estado. Hoy cuestionado fundamentalmente porque no se va a hacer la tercera nuclear, central nuclear de Atucha. Se verificó con los desarrollos satelitales que Argentina logró, es uno de los pocos países del mundo que es capaz de desarrollar un satélite. Y avances en biotecnología vegetal, por ejemplo, la elaboración de semillas propias. Hoy la empresa Bioceres Nacional, con desarrollo del CONICET y la Universidad del Litoral, tienen trigo resistente a la sequía y a la salinidad, y tienen soja resistente a la sequía y a la salinidad. Desarrollo de fármacos novedosos, por ejemplo el caso de Gabriel Rabinovich, investigador del CONICET también, y que hoy en día cuenta con productos de la galactina que están siendo tratados de adquirir por parte de empresas multinacionales. Entonces me parece que hay muchísimo desarrollo, sin olvidarnos de las ciencias sociales, que todos los días contribuyen en múltiples aspectos de la vida de los argentinos. Por ejemplo, los cientistas de las redes sociales participaron activamente en la redacción del Código Civil, son quienes participaron en la discusión de la IBE con aportes fundamentales. Hoy, con la ley de embriones que presentó el Congreso, son quienes estudian la economía y quienes advierten sobre lo que está pasando en cuanto a la pobreza y al desempleo en este país, y son los que están mirando qué pasa con el sistema de salud pública de nuestro país. Todo eso es transferencia de conocimiento, todo esto es lo que le brinda la comunidad científica a la sociedad. Roberto, le agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de hablar nuevamente. Sí, por supuesto, cuando ustedes quieran, y muchísimas gracias por ayudarnos a difundir lo que está sucediendo en este país, que es muy lamentable. Un abrazo grande, que tenga buen día.